Bueno, satisfecho por la convocatoria del gobierno provincial para esta paritaria, era en los términos que ustedes querían, ahora en el mes de marzo. Sí, para tratar el tema salarial, nos preocupa que nosotros hemos elevado un temario con 10 temas, o sea que nos gustaría que se abran todos los temas, pero bueno, el gobierno ha abierto la pauta salarial. Inclusive la pauta salarial la tenemos dividida en 4 subtemas que tienen que ver con la cuestión salarial. Pero bueno, la idea era que se pudiera empezar a negociar, y esto ya la cuestión salarial, porque la inflación nos corre y es bueno que se abra rápidamente la paritaria, ¿no? Entonces, estrictamente salarial, ¿cuáles son los reclamos que les hacen al gobierno ustedes? Nosotros tenemos pendiente el pago del suplemento, un suplemento que no es bonificable, que tiene que pasar al básico, que está acordado que tendría que haber pasado el año pasado, está pendiente, es un tema que tiene que resolver, tiene que resolver cuándo lo paga, digamos, el gobierno. Sí, sí. Después está un tema pendiente también de las paritarias anteriores, que es la modificación de la escala de los trabajadores de la 643, digamos, de la Administración Central. Eso está... Quedamos en formar una comisión y hasta el día de la fecha la comisión no se ha formado. Y bueno, y después está la pauta salarial para este año, y pedimos la actualización de las asignaciones familiares junto con eso, porque también es parte del salario, ¿no?, las asignaciones familiares. Bien. Cuando hablan de inflación, ¿qué es lo que ustedes suponen y en qué términos debería plantearse o resolverse en estos términos a partir del 6 de marzo? Y lo que pasa es que hablar de inflación es hablar de un imponderable, porque el gobierno está diciendo... Tienen una referencia de enero y tendrán seguramente algo parecido en febrero, como para hacer una proyección. Claro, bueno, pero si la inflación de mantenerse en los términos que está actualmente, estamos ya hablando de casi un 40% anual. El gobierno había hablado de un 25, un 30, no sé cuánto dijo el gobierno para este año. Lo que pasa es que el comportamiento de la inflación es dispar, más con la economía como está. Con un dólar que estaba quieto, pero ahora empezó a moverse para arriba, o sea que todo el mundo sabe que esto se dispara en cualquier momento y puede haber un rebrote inflacionario, puede haber una estampida inflacionaria, los precios no se sostienen, los aumentos de los precios de la canasta alimenticia es muy alto, por lo tanto hay que tener mucha precaución con esta cuestión. Ricardo, cuando usted analiza esta cuestión, digo, cada uno de nosotros trata de ensayar una respuesta encontrando por qué sucede esto en la Argentina. ¿Usted qué dice? ¿Por qué sucede esta cuestión de la inflación y las cosas que no se resuelven en la Argentina? Yo creo que el gobierno usa la inflación como parte de achicamiento de los salarios de los trabajadores. O sea, el gobierno, si bien dice que quiere contener la inflación, no hace ningún esfuerzo por contener la inflación. La inflación es algo que se podría contener, que se podría resolver fácilmente si se deja de emitir, si se deja de pagar y si se deja de subsidiar a empresas como se está subsidiando. O sea, el gasto que utiliza el Estado y que después le echa la culpa a los trabajadores de la administración, en realidad son... las formas en que el gobierno oculta su funcionamiento, que es que lo que se paga en deuda ilegítima, lo que se paga en subsidios a empresas amigas para sostener precios de tarifas, como lo que está pasando con las tarifas que quieren cobrar, todo eso hace que se dispare el número de la inflación. O sea, al aumentar las tarifas, lógicamente va a haber inflación. No hay control de precios, los precios los determinan directamente un grupo muy reducido de empresas, que partes de esas están en el gobierno. Por lo tanto, la inflación es algo que la Argentina va a seguir hasta que no haya un buen gobierno. ¿Y a qué le llama usted un buen gobierno? Y un gobierno que parta de las necesidades del pueblo, de los trabajadores, de los industriales, de los comerciantes, o sea... mientras haya un gobierno que parta de las necesidades de los sectores poderosos, de los bancos, petroleras y empresas internacionales que vienen a llevarse la riqueza del país, difícilmente se puedan resolver cuestiones que hacen a los problemas de los trabajadores, del resto del pueblo, ¿no? Sí, me quedo pensando en esa cuestión, demasiada carga ideológica. Digo, si nos ponemos de acuerdo de que hay cosas que no hay que subsidiar, ¿por qué después cuando se deja de subsidiar ese se queja? Digo, respecto, por ejemplo, de las tarifas eléctricas. Dice, bueno, usted llama carga ideológica lo que yo hago en mi análisis de la realidad. No, está bien, Ricardo, pero digo, a veces hay que ir a... Esto que usted dice de que se dejó de subsidiar, pero se aumentaron las tarifas en forma gigantesca para las empresas, por ejemplo, proveedoras de energía, y ni bien empezó el calor, los cortes de energía volvieron a ocurrir, o sea que no era un problema tarifario. O sea, las empresas que analizamos los balances de esas empresas obtuvieron enormes ganancias. O sea, que las ganancias que obtuvieron fueron en beneficio propio y no en beneficio de aquellos que a los que tienen que atender, que son los... Deberían haber tenido menos beneficio las empresas y haber hecho mayores inversiones. No hacen inversiones, le siguen aumentando sus ganancias. Los bancos aumentan sus ganancias, las petroleras aumentan sus ganancias y el costo de producción del petróleo sigue siendo el mismo. Y todo eso lo pagamos los usuarios, los trabajadores, los comerciantes, han destruido la industria nacional, la pequeña y media industria nacional, una de las bases de nuestra economía. Han destruido las economías regionales, otra de las bases de la economía, y siguen con un proceso de destrucción así. Y eso no es ideológico, es el análisis de la realidad. Bien, pero ¿no cree usted que a la energía había que pagarla o que estaba regalada sí, el valor de la energía? Por supuesto, mire, yo no estoy de acuerdo con que se subsidie. Yo creo que el Estado tiene que subsidiar aquellas cuestiones que hacen a las necesidades del Estado. Por ejemplo, cuando se subsidiaba los ferrocarriles, cuando se dijo, a ver, se gastaba $1,000,000 por día en los ferrocarriles, resulta que después se privatizaron, se eliminaron los ferrocarriles, mataron las economías regionales con los ferrocarriles y se siguió gastando $1,000,000 por día en subsidiar empresas. Entonces, sí. El problema, yo estoy de acuerdo que no se debe subsidiar actividades que no correspondan. Ahora, con ese cuento de no subsidiar, se sigue subsidiando. Bien, ahora el Estado Nacional no subsidia más la energía y lo tiene que subsidiar el Estado Provincial. ¿Eso está bien? No, para nada. El Estado Nacional debería subsidiar. No es el generador, lo que hay que analizar es cuánto sale generar energía, cuánto sale distribuir energía y cuánto se debe pagar la energía. Ahora, ese número, señor, lo desconocemos. ¿Cuánto sale generar energía? ¿Cuánto cuesta distribuir energía? Ese número lo desconocemos. No está en ningún lado. Cuando se aumentan las tarifas, se aumentan las tarifas en función de hipótesis. Pero desconocemos cuánto gasto. Sí conocemos, por ejemplo, cuánto sale producir gas y petróleo. Y sin embargo, el incremento que se dio a los petróleos tuvo que ver con el precio internacional del petróleo y no con lo que cuesta producirlo en la Argentina. Y se le autoriza a las empresas petroleras a cobrar un precio del petróleo por la tarifa de lo que cuesta en el mercado internacional. En la Argentina, cuando YPF explotaba, e incluso cuando explotan las empresas actuales, la reducción que tenemos con relación al costo internacional es altísima. Nosotros pagamos muchísimo menos por un metro cúbico de petróleo de lo que paga una empresa norteamericana. Ricardo, volviendo a esta cuestión de lo que ustedes plantean o van a discutir con el gobierno provincial a partir del 6 de marzo, más allá de la cuestión estrictamente salarial, hablaba del pago de ese suplemento, un suplemento no bonificable. ¿No, sí. ¿no lo deberían haber percibido ya? Sí, eso estaba previsto que se tenía que pagar. Se tenía que completar el pago antes de finalización del año pasado. O sea, el plazo de acordado en paritarias era hasta el 2018. Claro. El gobierno ha pedido una extensión, nosotros vamos a ir ahora a la paritaria, pero bueno, extensión podría ser enero o febrero, no creo que se pueda tener, que podamos sostener más la extensión. Bien, y respecto de la escala de 6.43, eso también es un tema que han reclamado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué cree que el Estado provincial no lo resuelve? Porque ahí, mientras no hubo paritarias, el gobierno manejó las escalas salariales a su manera, digamos, perjudicando a los trabajadores. Usted sabe que un trabajador que ingresa como profesional a la administración pública ingresa con la categoría 7. Sí. Si en su repartición no hay concurso, no tiene forma de ascender de categoría. O sea que hay trabajadores profesionales en la administración que transcurren toda su carrera profesional en la categoría 7. Les corresponde un pago que se llama adicional por permanencia en la categoría. ¿Qué hizo el gobierno? Las categorías 6 y 7 están pegadas, o sea que prácticamente no tienen diferencia salarial. El pago que le corresponde a este trabajador es la diferencia con la categoría inmediata superior, o sea, con la 6. O sea que ese adicional que le pagan es nada. Entonces, esa es una trampa que está en la escala salarial. Y como esa, hay otras, muchas, donde la categoría 1 tiene un salario que no está ligado a las categorías de los funcionarios. La 2 es casi la mitad de la categoría 1, y después las de abajo ya se empiezan a agrupar todas juntas casi muy pegadas. Y eso dejó de ser una escala. Para mí, lo que corresponde a una escala son una cantidad de escalones iguales. ¿No es cierto? Para hacer escala tiene que haber escalones iguales. Sí, sí. Y eso es lo que no hay. Bueno, eso son cosas que han hecho los contadores, han ido liquidando las cuestiones salariales de modo tal de perjudicar esa escala, que la tienen que actualizar y poner en condiciones. Así, entonces el 6 se reúnen. ¿Usted cree que va a ser una cuestión que se resuelva rápido? Me quedé pensando que usted un día dijo que la provincia estaba dulce. Y después me digo ¿por qué Ricardo dijo eso? En cuanto al reconocimiento de la pauta salarial anual, sí. la provincia aceptó mantener la paritaria abierta durante todo el año, lo que nos permitió llegar a un número muy cercano al de la inflación del año pasado. Incluso con pautas de fin de año de bonificación que permitieron llegar holgadamente a fin de año con la cuestión salarial. Posiblemente este año se dé una política similar, no sabemos, pero al abrir la paritaria rápidamente, que están dispuestos a tratar el tema salarial rápidamente. Bien, eso comparado con nivel nacional, donde no quieren abrir las paritarias, donde las paritarias estuvieron cerradas todo el año, donde se estuvo luchando todo el año, incluso en algunos lugares como la provincia de Buenos Aires no lograron ni siquiera acordar una pauta para los docentes, creo que hay una diferencia que hay que remarcar. Pero bueno, el tema salarial en esta situación económica es escabroso y hay que reconocerlo. Yo coincido con usted que la provincia está dulce porque nunca ha tenido la plata que tiene por estos años. Ha recibido y tiene un dinero suficiente como para resolver esta cuestión, digo, en horas, también pensando en que el gobierno provincial está en campaña, ¿o no? Lógico, yo creo que la campaña favorece a que estén dulces, porque el hecho de que necesiten tener tranquilo el ambiente laboral para poder dedicarse a la política hace que se favorezcan estas cosas. Después, la provincia ha logrado sostener su presupuesto en función de mantener los reclamos que corresponden con el gobierno nacional. Yo creo que la coparticipación tiene que ser algo que mejore todavía en las provincias. No hay una coparticipación federal como debería haber, pero bueno, se ha mejorado, eso no hay duda. Tiene más plata ahora que con el gobierno anterior. tengo esa sensación. Porque bueno, hay cosas en las que está anterior, el gobernador no reclamaba lo que le correspondía a la provincia. Por acuerdos políticos no reclamaba lo que le correspondía a la provincia. Y se gastó la plata de la obra pública, se gastó los recursos de la provincia en obra pública que debe haber pagado Nación, eso es cierto. Claro. Este ABS no le dieron obra pública a la provincia y tampoco le dieron plata para la obra pública. Pero tiene dinero suficiente la provincia. Bueno, ni mejor ni peor, parecido. Pero bueno, y los beneficia esta cuestión de que el gobierno provincial está en campaña, así que... Sí, por supuesto, eso sí, en eso le reconozco, en eso coincidimos, y bueno, vamos a ver si realmente este año también está dulce, como para permitirnos tener abierta la paritaria todo el año, por esto de que la inflación es un dato, una incógnita que no se puede resolver. ¿En qué términos van a plantear ustedes la paritaria? Que se aplique qué porcentaje, si es que ya lo tienen, y de qué forma resolver el resto del año. No, nosotros por ahora lo que hemos acordado es discutir el temario y ver la posibilidad de que se trate todo el temario de la paritaria. Luego nos abocaríamos a discutir la pauta salarial en función de ver cómo es la propuesta salarial que tiene el gobierno. No hemos tocado todavía ese tema. Lo que sí, nosotros queremos ir en la medida posible por encima de la inflación y tener el resguardo de una paritaria con cláusula gatillo que no se cierre hasta que no hayamos, llevado el sueldo por lo menos con el índice inflacionario. ¿Ustedes les van a preguntar cuál es la oferta que le hace el gobierno? ¿No le van a llevar ustedes un número? No, nuestro número, nuestro número es ir por encima de la inflación y no hacer acuerdos de los que nosotros pudiéramos lamentarnos. Podríamos decir, a ver, acordemos un 30% y el 30% perderlo a mitad de año, digamos. No tendría sentido decir un número hasta que no sepamos el comportamiento definitivo de la inflación. La inflación el año pasado iba a ser del 20% y terminó siendo del 46%. Sí. Por lo tanto... hay que tener esa prevención de mantener la paritaria abierta mientras la inflación tenga un comportamiento incierto. Bien. Bueno, después de carnavales, el 6 de marzo se reunirán entonces con el gobierno provincial para avanzar en esta cuestión allí, en estos reclamos. Ricardo Araujo, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a usted, muy amable. Gracias. Era Ricardo Araujo, quien es titular de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, aquí en Libertad.